Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, qué rica chu. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, qué lindo que es. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, bien duro se la doy. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, a la cama me lo llevo. Tan peludo y tan tierno que no aguanto las ganas de darle. Con un beso y un gran abrazo logro hacer que él se entregue. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu cuando yo lo quiero. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, qué bien me lo follo. Qué ternura y qué kawaii, deseo hacerle un montón de cosas. Epoquefilia, sí, y la gozo con mis Pokémones. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu, sexo con Pikachu. Hago orgías con mis Pokémon, Zezuman, Vaporeon y Charmeleon. Con Gardevoir, Lucario y Sneasel y muchos otros a quienes penetro y mamo. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu como amo, que me la chupe. Tengo sexo con Pikachu, sexo con Pikachu en su boca eyaculo y también en su culo.